de ti, nada de mí. Colapso eterno, color marfil. Quiero saber dónde está ahí. Si tienes espinas, no vengas a mí. Ya no busques más, una sombra esperará. Que entres por la puerta. Silueta.